We face the music together and throw our hats in the ring, facing all kinds of weather and not afraid of anything. When the sun comes up, we'll be on our way, and we don't care where we land. And the waves are high, but we won't turn round, 'cause your hand is in my hand. And oh, oh, you make me feel invincible, 'cause it's you and me. Through the wind and hail. El gesto más radical. Episodio 19. Remedio Zafra. Tecleo estas palabras en el ordenador, siento algo revoloteando por el cuerpo, una emoción intensa. Siento miedo porque cuando siento emociones profundas, las palabras se me escapan, se esconden, parece que se desvanecen. Esto debe significar que quiero decir todo, o al menos un infinito. Necesito silencio para poder pensar. Quiero hacer la mejor entradilla del mundo. Quiero gritar que hoy hablaré con una de las intelectuales más importantes de nuestro país. Tecleo y borro, vuelvo a teclear. Eso es lo que hacemos todos nosotras y nosotros de manera continua. Teclear, un teclear incesante. ¿Dónde queda el tacto? ¿Dónde queda el olfato? ¿Es posible el ritmo lento? Mucho tiempo pensando en estos dos sentidos, el tacto, el olfato y su relación y su extraña relación con las pantallas. No sé si Remedio Zafra se acordará de mí. Fui alumno suyo en una asignatura de nombre precioso, Políticas de la Mirada, en la Universidad Carlos III de Madrid. Viene a mi memoria el frío de esos días. Era una semana de finales de noviembre o principios de diciembre de hace ahora 9 años. Nunca he podido olvidar esos días, ese aula. Las palabras de Remedios y esas ganas por un mundo mejorado, un mundo más justo, más igualitario, que logra transmitir con su voz siempre cargada de esperanza y esa potencia tan positiva, contagiosa. 9 años después he converso con Remedios Zafra en este episodio 19 del Gesto Más Radical, en Ágora Sol Radio y también en la frecuencia de Radio Almaina Granada en el 88.5. En realidad, nunca he dejado de conversar con ella, porque sus libros e ideas siempre viajan conmigo. Buenas tardes, Remedios. Buenas tardes. Me acuerdo de ti, me acuerdo de aquellos meses, de aquellas sensaciones compartidas y qué gusto lo que hacéis en este espacio. La verdad que tu trayectoria es increíble en investigación, en ciberfeminismo, en cultura digital, en tecnofeminismo, todos tus libros. He hecho una lista pequeña porque si no podíamos estar mucho rato, pero bueno, quería hablar de todos estos libros que has ido publicando y esta ingente bibliografía. Empezamos en mayo de 2004 con el ensayo e Identidades, Loading, Searching, Doing, Cartografías del Sujeto Online. En marzo de 2005, Netianas, Nacer Mujer. Mujer en Internet, que fue premio de ensayo Caja Madrid 2004 en tercera edición. En marzo de 2007, Lo mejor no es que te vayas, primer premio internacional literario Mujeres de Medio Rural y Pesquero 2006. Septiembre de 2010, compilación de ensayos Identidad, Feminismo y Cultura Digital, X01, ensayos sobre género y ciberespacio. Noviembre de 2010, un cuarto propio conectado, ciberespacio y autogestión del yo. Diciembre de 2011, Historia de una mujer sin nombre. Mayo de 2013, Hadas, Premio Málaga de Ensayo, Editorial Páginas de Espuma. Enero de 2015, Ojos y Capital, Editorial con Sony. 2016, Los que miran, novela, Fórcola, Madrid. 2017, El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, Anagrama, Premio Anagrama de Ensayo. Y este agosto de 2019, eres la editora, junto con Teresa López Pelliza, el libro Inmenso ciberfeminismo de UBNS Matrix a la Boria Cubonics. ¿No sientes vértigo ante esta bibliografía tan inmensa? Solo hemos hablado de los libros, quedan todos los textos. ¿Sientes vértigo? La verdad que contados así me estaba... No sé si vértigo es la palabra, si no la merodea, porque es cierto que curiosamente yo siempre me digo que es más importante hacer las cosas despacio y con profundidad, y cuando veo que también en mi currículum hay cantidad, sospecho de mí misma. No sé si me fallo a mí misma y he hecho más cosas de las que pienso que debería, o seguramente es que me hago muy mayor. Ayer cumplí 46 años, así que con esos años ya hay oportunidad para haber escrito muchas cosas y también para haber sido muchas personas, porque es cierto que el énfasis a ciberfeminista y utópico que yo tenía cuando escribía Netianas a principios de los 2000 es distinto a la forma en la que ahora me enfrento tanto a la escritura como al pensamiento político y a la vida. El tiempo corre demasiado rápido, eso es cierto. ¿Y dónde han quedado esas utopías del ciberfeminismo en los años 90? Esos juegos con la identidad, ese deshacerse de las máscaras socialmente impuestas. Esos discursos utópicos poshumanos y posgénero que derivados de la potencia imaginada, de un mundo mediado por pantallas. Ese potencial del cyborg. Sí, fíjate, aquello nos movilizó muchísimo en los años 90, quienes tecleábamos, teclear, que es una palabra que tú mencionabas antes y que a mí me parece maravillosa porque permite unir lo virtual de este habitar las pantallas contemporáneo con la materialidad de ese cuerpo que no podemos olvidar, que va junto, que huele, que escucha, que sufre cuando está dolorido. Y en los años 90... La utopía movilizó no solamente al feminismo, sino a todas aquellas personas que pensaban que los estereotipos y que el estatus del cuerpo quedaría aplazado por estar relacionados a través de pantallas. Es decir, que la pantalla aplazaría, al aplazar el cuerpo nos permitiría crearnos un mundo distinto, ¿no? Esa idea de una pantalla como un pliegue de aire que nos permite crear máscaras que nos hagan distintos, pero también esa idea de máscara como un pliegue de agua que nos permita liberarnos de las máscaras cotidianas, ¿no? Esa idea del pliegue como agua que muestra la desnudez de una manera más sugerente y más expresiva que el propio desnudo. Y Internet tenía esta potencia de experimentación que para quienes, tanto para el feminismo como para otros muchos enfoques, muchos sujetos que soñaban con mundos mejorados, pensaban que la tecnología traería una relación intersubjetiva menos superficial y más apoyada por otro tipo de cuerpos y máscaras que podíamos crear, ¿no? Otro tipo de sujetos quizá más textuales o más fragmentarios, más anónimos temporalmente, ¿no? Ser más un gradiente, no ser tanto una cosa u otra, sino poder ser muchas cosas al mismo tiempo. Esa especulación fue, yo creo que muy, muy potente en los 90, pero rápidamente la llegada del 2000, 2002, la Web 2 y la territorialización que supusieron las industrias digitales, creo que frustraron esta esperanza, esta utopía, mejor dicho, y nos encontramos con que lo que había en Internet estaba cada vez más pensado para, no ya para desmontarnos y deconstruirnos, sino para atarnos más al yo, ¿no? Una figura del yo más cogida a partir de sus representaciones de datos, de fotografías, de vídeos, siempre bajo esa demanda de más realidad y bajo la amenaza de que el anonimato o la máscara escondían delito posible, ¿no? Creo que en ese sentido la utopía cambió y es una de las ideas que se desarrolla en este libro, en esta compilación de textos sobre ciberfeminismo, pero nacieron otras utopías que yo creo que se han convertido más en esperanza y llevan camino de convertirse en algo más real, ¿no? En ese momento en que la esperanza se hace real, cuando vemos que se está materializando, y me refiero a la potencia de la red, no ya para la representación de la diversidad, sino para la alianza de la diversidad, para crear vínculos entre las personas. Hablábamos de la alianza, de la importancia que tiene, es decir, cómo ha cambiado el paso de la representación, de esa utopía de la representación, de ese deshacernos de las máscaras a la alianza y la importancia que esto ha tenido. ¿Cómo crees que ha sido el proceso, cómo se ha ido menguando este proceso en el que crees que tiene que ver con el neoliberalismo, que necesitaba tener los rostros claros de las personas para que no hubiera lugares donde escapar? Sí, yo creo que tiene muchísimo que ver, todo lo que nos pasa tiene que ver con el neoliberalismo y todo lo que pasa en Internet, que comenzó siendo ese espacio de utopía y ese espacio que muchos identificamos como espacio público, potencial espacio público, y que ahora bajo el espejismo de espacio público realmente se ha convertido en otra cosa, ¿no? En un escaparate de identidades donde es muy difícil representarse, donde el sujeto tiende más a exhibirse, a exponerse, ¿no? Y en esa línea que me preguntabas, ahí claramente hay un control, hay una forma de control y de inercia que se disfraza de elección. Parece que lo podemos elegir, pero lo vivimos realmente como una necesidad. Yo creo que esa tendencia que convierte al yo en protagonista de su vida virtual y que además lo sujeta a la red a través de todo tipo de datos y elementos que le agarran a la realidad y también a que le dan un vínculo mucho más identificable y controlable, es la que dificulta los ejercicios que muchas ciberfeministas proponen en relación a utilizar otro tipo, a valernos de otro tipo de estrategias para desmontar las identidades que habitualmente nos han dañado, ¿no? Las identidades que más que arroparnos y apoyarnos en la vida, pues suelen apretarnos y hacernos la vida imposible, ¿no? Lo personal como político, esa herida cotidiana educada en la contención que se expulsa fuera del marco de fantasía, escribes. Visibilizar lo que se oculta y duele es un gesto político que se amplifica cuando sus protagonistas se van encontrando con iguales. Afirmas que esa es la gran revolución ciberfeminista de este tiempo, la alianza global entre iguales en red. Y claro que visibilizar lo íntimo nos expone al escrutinio público, pero también nos libera de la coacción, adelantándonos a la posible historia. Instrumentalización de los otros. Qué belleza, ¿verdad? Esto que escribes, Remedio siempre. Fíjate, yo creo que esa cuestión de visibilizar lo privado, y lo íntimo, ¿sí? Parece que la hemos normalizado, ¿sí? pero ese para mí es una de las señas de época, porque si miramos a las distintas culturas y en los distintos momentos históricos de esas culturas, el proteger la intimidad y la intimidad dentro de lo privado ha sido característica de casi todas las culturas. Pero hoy en día ya no solamente no protegemos lo íntimo, sino que lo exponemos. Uh-huh. Y esa exposición, que es muy habitual en las redes, es característica de la época que vivimos. Y tiene, yo creo, que muchos lastres sobre los que muchas personas hemos hablado y que hemos criticado, pero sí que tiene una potencialidad que el feminismo ha sabido aprovechar, y es convertir aquello de lo que no se habla, es decir, aquello que se quedaba para los muros del hogar, allí donde había una serie de mentiras consensuadas, ¿no? que de cara a la calle pues se compartían, pero para adentro se permitían pues todas esas formas de subordinación y de opresión que han vivido muchas mujeres y que siguen viviendo muchas mujeres en distintos lugares del mundo, y muchas personas oprimidas por esas presiones identitarias. Internet ha permitido abrir una grieta aquí, y en el momento en el que se ha compartido, oye, muchos hemos visto que hay otros, y esto que parece algo muy sencillo ha sido revolucionario, el identificar esas intimidades que hemos ido compartiendo como la base del Me Too, aunque ahora muchos quieran distorsionarlo, es justamente esta, ¿no? Es el hecho de hacer público lo privado y eso público-privado hacerlo político y hacerlo colectivo. En el momento en el que nos vemos como con otros iguales que están pasando situaciones parecidas, ¡buah, esto es, eso creo que transgresor, absolutamente transgresor! Toda emancipación pasa por el poder de autogestionar la propia intimidad, porque la intimidad es política base de empoderamiento de los desiguales, escribes en este artículo tan precioso que es La imposibilidad de un mundo sin párpados, ensayo sobre la intimidad conectada. ¿Es imposible un mundo sin párpados? Pues sería terrible un mundo sin párpados. A nosotras que nos gusta y que necesitamos el párpado, no solamente para cerrar los ojos y dormir, sino el párpado como metáfora de ese tiempo y ese espacio vacíos, necesarios y hoy muy dificultados por las lógicas tecnológicas y por las lógicas laborales también, que han fagocitado prácticamente todo el tiempo de vida que ahora se ha convertido en tiempo de trabajo. Un mundo sin párpados es un mundo esclerotizado que tiene constantemente la pantalla encendida, sí, y que no tolera un espacio vacío para pasar de una imagen a otra, para hacerla reflexiva o para disentir respecto a lo que está viendo. En los 90 había algunas obras de arte que a mí me parecían muy interesantes que infiltraban grafitis en las webs a modo de hacker para hacer pensar sobre que todo lo que vemos en la red es espacio relleno, ¿no? No tenemos un muro en el que disentir y decir lo que pensamos, ¿no? Y eso en lo que vemos, porque hay incluso otras capas que no vemos, pero habitualmente también están abigarradas de información, lo que más falta hace cuando uno se tiene que posicionar ante algo o cuando tenemos que tomar conciencia respecto a nosotros y a nuestra posición en el mundo, es esa casilla vacía, ese elemento tan sencillo que puede ser bien un espacio, un tiempo vacío, que nos permite no seguir la inercia, sino fragmentarla y enfrentarnos de otra manera. Creo que esa casilla vacía es también una analogía posible del párpado que nos permite ese suspiro, sí, a veces corto, a veces más largo, para romper la saturación y el exceso que caracterizan los tiempos. Y tan necesario para ese espacio lento, ese ritmo lento, para poder reflexionar efectivamente. El primer ciberfeminismo estuvo atravesado por la historia del NetArt, esa práctica creativa pensadora de Internet antes que pensada para Internet. Es decir, en ese mundo en el que se estaba construyendo, en ese mundo nuevo en el que se estaba construyendo, cómo las mujeres, cómo esos grupos de mujeres se unieron, ¿verdad?, para crear esos manifiestos y ese mundo de crítica tan necesario frente a esa abstracción masculina, ¿verdad? Sí, fíjate que el arte, y si no queremos llamarlo arte, la práctica creativa en sus distintas formalizaciones ha estado siempre con el feminismo. De hecho, yo creo que el feminismo y los distintos feminismos, y concretamente el ciberfeminismo, deben muchísimo a la práctica artística, porque si lo pensamos, es de los pocos territorios que nos permiten hacer convivir las contradicciones. Y cuando estamos revelándonos frente a identidades que heredamos, estamos viviendo con esas identidades que heredamos, pero estamos al mismo tiempo dándonos forma y por tanto vivimos en permanente contradicción. El arte permite estos espacios de sombra y de ambigüedad, pero permite también introducir en el discurso político algo que normalmente es empujado fuera de, del discurso cotidiano, que es la imaginación. Uh-huh, sí. Porque la imaginación sí que nos permite ese darnos forma como sujetos, ¿no? Especularnos. Y en ese sentido no es baladí que entre las feministas más destacadas de los años 80 a la actualidad encontremos a multitud de autoras y escritoras de ciencia ficción. Yo pienso que es un ámbito bien interesante y necesario para el feminismo en la actualidad. Y no es casual ese paralelismo entre ciberfeminismo y Netar en los años 90. Sí, vemos, muchas personas pueden pensar que el ciberfeminismo surgió en ambientes de debate intelectual más académicos, y aunque una segunda fase, digamos, que se pudo desarrollar en esos ambientes, pero su origen y sus primeros debates tuvieron lugar en contextos artísticos, que es justamente los que permitían un abordaje también creativo, ¿no? Y es que a la tecnología desde el feminismo teníamos que llegar desde esa mirada creativa. En tu libro El entusiasmo, que fue ganador del premio Anagrama en 2017, creo que hay un acto radical de reconocimiento a todas esas personas que se dedicaban a los trabajos creativos, a los trabajos de investigación, que jugaban y que el mercado, que la propia academia, no sé si en algún momento también, jugó con ese entusiasmo. Qué duro es jugar con el entusiasmo y el deseo de los otros, ¿verdad? Qué duro, y fíjate, sí, dureza es una palabra que refleja muy bien lo que yo creo transmite ese libro y lo que muchas personas han sentido. Para mí ha sido un libro absolutamente perturbador en la escritura y también en la recepción posterior, porque conociendo que era algo que caracterizaba también a las generaciones de entre los 25 y los 55 años, es decir, a muchas generaciones de personas que habitan el mundo de la cultura, el mundo del arte y el mundo académico, me ha sorprendido la manera en la que el libro ha ayudado a muchas personas a hacer de espejo, y yo creo que especialmente a romper esa sensación de soledad que predomina cuando basamos el día a día en la impostura, en el aparentar que todo va bien, que somos unos entusiastas, porque ese entusiasmo nos va a permitir justamente ser más vistos, más valorados, o en esta vida competitiva que llevamos. A veces se elige al entusiasta porque se entiende que es el que está dispuesto a dar más por menos, y es y conscientes quienes contratan de esta vulnerabilidad. Es un sistema casi perfecto, ¿no? El de formar a personas con expectativas creativas e intelectuales que entienden que el pago simbólico, ese pago que se materializa desde con visibilidad, con aprecio, a veces con certificados, a veces con un reconocimiento, parece que ese o con una frase de qué afortunado eres por dedicarte a lo que te gusta, cuando vas viendo que no puedes vivir de ello, que quizá un rico puede convertir en prestigio el pago simbólico, pero una persona pobre no, solo lo puede convertir en frustración. Claro. Y claramente un sistema cultural que se sostiene en la instrumentalización del entusiasmo para aumentar la productividad y la competitividad es un sistema perverso, y claramente es algo que hemos de denunciar, pero que yo creo que el hecho ya de compartirlo ha supuesto para y está suponiendo para muchas personas una toma de conciencia y un reconocimiento también colectivo, porque los creadores solemos tener vida muy solitaria. Uh-huh. y no hay cosa, yo creo, que más política que de pronto vernos no ya desde lo que nos diferencia, sino desde lo que nos iguala a los otros. Y esto yo creo que nos iguala a muchísimas personas hoy en día, esa precariedad derivada de esa instrumentalización del entusiasmo creativo. Bueno, por Sibila, que Sibila, bueno, pues al final fue feliz, ¿no? Hizo lo que hizo, pero tenéis que leer el libro para saber lo que pasó con Sibila. ¿Cómo podemos combatir el presente continuo en el que estamos atrapados? El presente continuo, ¿cómo podemos combatir? Ah, mira, yo soy, como sabes, hablo mucho porque soy muy tímida y normalmente las cuestiones que he pensado mucho, tengo muchas cosas que quiero decir, pero esta es una cuestión sobre la que yo he pensado y a la par sobre la que tengo que seguir pensando y creo que merece respuesta más lenta quizá, ¿no? O más silencio de lo que aquí te pudiera compartir. El presente continuo es un es algo que se nos presenta con flores y con jolgorio, ¿no? El vivir el presente, aprovechar el presente. La vida no está todo en el aquí y ahora. Predominan las aplicaciones y los servicios de donde cada cosa que queremos la obtenemos a golpe de clic. Nunca antes hemos podido decidir de una manera tan ligera, ¿no? A mí me aterra ver cómo espacios como Amazon ni siquiera te obligan a pasar por aplicaciones complicadas, sino un mero clic y ya tienes lo que quieres, ¿no? Esta disponibilidad de aquí y ahora, yo creo que nos ha hecho mucho más ansiosos y se une a esas otras formas derivadas de la vida contemporánea, del trabajo contemporáneo, de los trabajos precarios, en los que tiendes a encadenar temporalidad, consciente de que en algún día en el futuro tendrás algo mejor, pero es un futuro que siempre vamos aplazando. Es una idea que trabajo en el entusiasmo como crítica al aquí y ahora, enfrentándolo a un futuro siempre pospuesto, ¿no? Esto totalmente, que siempre nos decimos de cuando termine este cuando proyecto haga esto. De hacerlo. Sí, es cierto. Es verdad. Cuando que siempre va encontrando, va encadenándose a otro cuando tal y de pronto te encuentras a punto de la jubilación, si es que acaso puedes jubilarte. Sí, podemos. ¿Dónde queda el tacto y el olfato? ¿Cuándo van a investigar en esto? El tacto y el olfato, Dios mío, que lo hagan pronto. Que lo hagan pronto, qué necesario, ¿verdad? Y qué poco... Sí, además, antes que hablábamos, para personas que tenemos problemas físicos y sensoriales, como en mi caso el estar perdiendo la visión y el oído paralelamente, pero especialmente la visión, muchos me dicen, bueno, desarrollarás, te harás mucho más sensible en el tacto y el olfato, y yo me sugestiono y pienso que sí. Pero debiéramos entrenarnos más, ¿no? Sí. Tocarnos más, olernos más, ¿verdad? Sí, deberíamos, por supuesto, abrazarnos más. Hay artistas feministas que sí que hay trabajos interesantes por ahí, recuerdo en los años 90, no, y en el año 2000, Smell Bites de Jenny Marquetto y algunos más que iban en esa línea. Las mujeres y artistas feministas sí les ha interesado. Claro, es que es un ámbito súper interesante. Quería irme solo al principio para ya no interrumpirte más remedios. ¿Cómo fuiste tan visionaria para ver lo importante que iba a ser este mundo? ¿Y cómo has sido capaz de observar, de tener esa capacidad de observación? ¿Y cuándo empezaste a investigar en el tema de la cultura, digital? ¿Por qué surgió ese deseo? Fíjate, tengo un peligro cuando encuentro preguntas que me gustan y esta que me dices me gusta muchísimo porque me anima casi a contarte cómo hace mi sobrina cuando le pregunto sobre algo, siempre me cuenta la misma historia de érase una vez y me la cuenta desde el principio. No sé cómo evitar la tentación, pero de manera lo más resumida que pueda, te diré que ha habido determinados nodos, determinados puntos de inflexión en mi vida, como los hay en la de todos nosotros, que son como aquellos puntos que decía Kafka, que a partir de los cuales no hay retroceso posible, ¿no? En los que tienes que tomar decisiones o encuentras algo que de pronto transforma plenamente tu mundo. Yo recuerdo que cuando estudiaba arte, el primer premio de pintura que gané lo dediqué a comprar un ordenador a mediados de los 90, y aquel ordenador cambió completamente mi vida. Y aquel ordenador me hizo ver que muchas de las desigualdades que yo intuía en mí por venir de una familia humilde, por haber crecido y habitado en un pueblito pequeño del sur de Córdoba durante hasta los 18 años, por no tener malos conocimientos, pocos conocimientos de idiomas, por ser mujer, por ser tímida, por todo aquello que yo pensaba que me iba a lastrar, de pronto vi que a mí y a las personas como yo, la pantalla, y más que la pantalla, esa pantalla que empezó a conectarse, nos podía cambiar. Y en el fondo son las cosas cotidianas que pensamos que a nosotros nos han transformado realmente, esas cosas que nos punzan y que en el fondo sabemos que nos pueden transformar, a las que si les dedicamos tiempo, las escuchamos y les dedicamos atención, nos permiten desarrollar proyectos. Quienes escribir sobre ellos, y quienes hacen otro tipo de creación, materializarla de otra manera. También personas que te encuentras en la vida, como en mi caso una persona absolutamente fundamental, que fue José Luis Brea, a finales de los años 90, y su visión absolutamente pionera y singular de la cultura digital, me ayudó a verla con una profundidad intelectual que no era habitual en el contexto artístico. Y desde entonces, y por si a los oyentes puede servir el intentar buscar esas señas que hace la época contemporánea en relación a aquella idea que decía Marcel Duchamp y que a mí me gusta y repito hasta la saciedad, que decía que aquel que se diga creador, artista contemporáneo, se caracteriza por ser habitante de la dificultad de su época, ¿no? Yo creo que identificar esas dificultades y no tenerles miedo, no tenerles miedo en el sentido de ser capaces de llevarles la contraria, de interpelarlas y de no dejarnos llevar por ellas como inercia, sino hacerlas reflexivas, es valioso para nosotros, pero sobre todo es valioso para el mundo, porque si como tú y como yo hay detrás también una motivación porque lo que hacemos no se quede meramente en el exabrupto o en el ornamento, sino que ayude a pensarnos de otra manera y en algo a mejorar cosas, pues es un plus, ¿no? Es un valor añadido. Remedios, un placer. Gracias infinitas. Ayer fue tu cumpleaños. Felicidades. +1. Me has hecho el regalo tú a mí en vez de yo a ti. Yo te voy a devolver solo unas palabras de Clarice Lispector, que decía: afortunadamente siempre existe otro día y otros sueños y otras risas y otras personas y otras cosas. Muy profundamente emocionado por haber hablado contigo. Tengo ganas de llorar, lo reconozco. Y espero que te vaya todo muy bien y que pronto nos podamos ver y podamos seguir compartiendo proyectos y lecturas. Y por supuesto, recomiendo a todos que lean todos tus libros, Pero bueno, si yo tuviera que elegir algo, bueno, no voy a elegir ninguno, pero bueno, Ojos y Capital, Un cuarto propio conectado, o este inmenso libro que es Ciberfeminismo de VNS Matrix a la Boya Kubonix, que acaba de salir ahora, Dolobionte Ediciones. Muchísimas gracias, Remedios. Gracias de corazón a ti, Sergio. La sensibilidad y la inteligencia que mostráis en lo que hacéis es un estímulo. Gracias por tu generosidad y por dedicarme este tiempo de charla. A ver si ponemos cuerpo y abrazo a las palabras. Lo haremos, estoy seguro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Siempre los ojos, nuestros ojos, precisan párpados para devolvernos al mundo interior, incluso cuando las pantallas fijan y endurecen la visión, haciéndonos sujetos entretenidos en ver sin descanso. Los párpados pueden funcionar como interruptor de conciencia y vacío, pero también hacernos balancear para romper la inercia. Quizá incluso nos ayuden a perder el equilibrio de quien está siempre frente a una pantalla, tropezándonos con el mundo material o con alguien que está al lado, como parte de esa comunidad borrosa de intimidades conectadas que de pronto descubren el poder de desconectar. qué increíble ha sido esta conversación con Remedios Zafra. Tengo ganas de llorar, lo vuelvo a repetir, porque ha sido mucho tiempo, porque me ha acompañado en muchos momentos de mi vida con sus libros, con ese reinventar mundo que ella siempre, del que siempre habla, con esa necesidad de crear mundo, ¿verdad? Y con esas cosas que ella escribe en el prólogo de Esto no se habla, de Laurie Penny, publicado por la editorial Con tinta Pentienes, dice que desde hace décadas el arte y el activismo feminista han ayudado a desvelar las ausencias frente a las presencias, el poder implícito en el esfuerzo por significar y diseñar identidades. Y me parece que si toda obediencia a lo socialmente correcto contribuye a repetir mundo, solo la libertad radical de disentir, cuestionar y deshacer las formas de diseñar códigos y correcciones sociales podría ayudarnos a imaginar otros mundos, a desmontar este. Porque hay una increíble potencia en la alianza. ¿Esto de qué va? Bueno, como no tenemos ninguna foto juntos, he pensado que esta canción podría ser como una foto que nos captura en este momento de nuestras vidas juntos. Me gusta nuestra foto. ¿Puedo verte en ella? Estoy ahí. Para concluir este capítulo 19 del Gesto Más Radical, deseo acabar con las palabras que escribe Remedios Zafra en el final del prólogo al libro Ciberfeminismo de VNS Matrix a la Boria Cubonics, publicado por Olovionte Ediciones. Dice: en este escenario, si los colectivos y proyectos de activismo social que hoy se apropian del ciberfeminismo destacan en la práctica feminista contemporánea, es por promover formación, recursos, vínculo y empatía entre mujeres y entre todas aquellas personas que se sienten comprometidas con que la tecnología debe ayudarnos a crear un mundo más igualitario. Cuidado, no se queme con estas hojas. La imaginación puede ser fuego y el virus sigue siendo contagioso. Haceos con ciberfeminismo de VNS Matrix a la Boria Cubonics o con cualquiera de los libros de Remedios. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Agora Sol Radio. Muy pronto. In a second I reckon them, Becky beckoned them round and made them get on their knees. Behind the bar they held their breath and stifled giggle, crouched down like a 20-headed beast a rapping ribble. Happy birthday Pete, another year older, eh? I never expected a thing, I don't know what to say. Harry couldn't look at the way Pete held Becky's hand. Still he passed him a beer and said, well there you go big man. This is Harry, my brother. You guys should really talk to one another. Ron runs the cafe and Harry's starting up a place of his own if he can. They raise their glasses up. Good to meet you, Ron. Oh, pleasure's all mine. Ron looks into Harry's eyes and recognizes how they shine. Harry, he says the name to himself before he's led away and introduced to someone else. Becky, this is Dale. Pete's drunk, now warm inside. Dale's awkward with a of distorted, of course, his pride on his face. Actually, we met, really, I'm sorry, says Becky. Oh, don't pretend that you forgot me already. Oh, where'd you meet, says Pete. Big smile, white teeth. She was working, you remember, it was you that made me ring her. It hits Pete like a fist where every finger wears a ring. He couldn't blink or breathe or think or anything. Yeah, you remember, the 23rd of November I met you in the Hotel Hacienda. We had a couple drinks, you knew the bartender. You had a whiskey sour and I had a Monumental. We went up in the lift, they was playing Enya. That made you laugh. You said that Enya sent you round the bend. Pete was scared that you'd been sleeping with men. So he asked me to investigate. Now, in of sweat. Handed in the wrap and said, I'm going for a cigarette. I'll meet you at the bar, mine's a pint of sea view. Ron only had to look at the coke and he knew. She was dumbstruck, she could feel herself going numb. Clutch thumbs in her fist, felt unstuck. This is wrong, fuck this. Her stomach heaved. You set me up instead of just talking to me. Oh, what about trust? Guts twisted. Pete was stuck to the spot. His lips shifted. He couldn't make a sound. Gale stood still, calm. Pete stared down, reached out, touched the arm. She shook it off, so livid, so hurt. She walked away without saying another word. He was about to follow, but saw Dale hiding a smile. Then he couldn't help it. He saw red. He went wild. And a dance with your auntie. But hear this, let's clear this up right now. Your numbers are up, son, I have found you out. You don't know who I work for. Men who have hurt more men than the world wars. When you were first born, they were killing men who were worth more than 10 of your kind. Are you out of your mind? Look, don't worry, son, I'm in no hurry, son. I'll have you on the run like a funny curry, son. Go back inside and make sure your brother's having fun. Just know this, any day now I'll be coming, son. Feeling weak, she took her breath hard, slamming his head against the wall of her chest. She looked to her left, saw Ron, shoulders squared, talking to Harry. Harry looked awkward, scared. What's this? Mother's meeting? Come on, Harry, need your help. She walked him off as Ron watched. Harry felt himself melt. Becky, he began, but he couldn't finish. He fiddled with a cigarette, held it between his fingers. What's up? She didn't need to ask, she could feel it there. You got yourself in trouble with my uncle? Yeah. He stared at the skyline, he tried to find the right word. I gotta leave town, and tonight at the latest. They stopped walking, turned, looked into each other's face. And I want you to come with me. Time stopped, Harry waited. She said nothing, she raised her eyebrows like he did on the night they met. In this way they spoke at length, and his heart heard what her eyes said. He said nothing, he just felt and hoped that he was understood. Then she felt something in her melt, and lightning flashed and thunder shook. He stared at her until she heard and felt an energy go surging through her person. Something in his eyes, she felt her body bursting. She kissed him and it reached a part of her that had been sleeping, and she felt his heart beating in her own. She felt complete and so no, they didn't speak. Ran down the street, Leon had the motor running and they jumped in the back seat. Becky felt peace when she looked at his face. Let's us free get on a plane and open up Harry's place. He stared at her, really, she nodded, his pulse raced. He reached down beside him, bore out a suitcase stuffed full of cash. Leon smiled at them both. Let's fucking do it, he said, away they drove. Dale and Pete were in a pile of trainers and feet, clenched fists and black eyes and chipped teeth. Their dads had tried to get in between them. It was like they couldn't wait to get involved. Graham was beating David's skull with his elbows. David was kneeing Graham's nether regions, and Miriam was at the bar weeping. Ron was pleased as punch with the outcome of the evening, while Becky, Harry and Leon headed for the beyond. Up to Dover for the ferry, and from there wherever, Harry looked at Becky. Let's go this way forever.